bienvenidos a la música que escuchan todos en su emisión número 14. Como cada sábado de 7 a 8, o 19 a 20, aquí compartiendo la música que nunca esperaste escuchar en la radio. Hola a todos, soy Javier y esta noche debo estar sonando un poco raro porque por el caprichoso clima y algunas otras cuestiones estoy medio resfriado, así que va una excusa innecesaria. Pero a pesar de todo esto, continuamos con el tour artístico musical que hemos iniciado en el anterior programa, es decir, seguimos al asalto de Nueva York. Efectivamente, todavía acompañados por el fantasma de Rodrigo Meleán, quien no se sabe qué pasó con él luego de su boda. En el primer programa doble de la música que escuchan todos, Rodrigo todavía no pudo llegar, estaba ocupado en algún calabozo y oscuro calabozo académico, según nos dijo. Así que si tenemos suerte y llega a escaparse tiempo, lo tendremos por acá antes del final del programa, para que al menos nos presente el último tema de este, su New York, New York, parte 2. Cada semana con un tema distinto y la selección musical, las lecturas que hoy volvemos a recuperar en el mucho mejor recibido estilo de el autor se lee a sí mismo, y otros comentarios afines que van de acuerdo con esa premisa autárquica que nos ponemos. La anterior semana Allen Ginsberg se enojó y no quiso leer ni decir nada más, pero con razón, ¿no? Porque no lo hemos podido llamarlo Ginsberg cuando en realidad él es Ginsberg, es un pequeño detalle fonético. Ustedes no tengan pena de equivocarse con la gramática o la matemática o la literatura, física, química, y participen. Como siempre, tienen el 455-3040 para llamarnos, el musicaytodos@gmail.com, que es el correo, y el blog donde van a bajar todos los programas, que es musicaytodos.blogspot.com. Ya saben, nos pueden escuchar ahí, bajarse y mucho más. Hoy ya hay que anunciarlo, mucho de lo que vamos a transmitir puede caerle con una cachetada a los puristas y retrodementes, pero esperemos que se mantengan el oído y la mente abiertos y así van a poder disfrutar mejor de este programa, lleno de experimentación, sonidos extraños, pero también hay viejos favoritos populares, así que no se preocupen tanto. Están invitados a quedarse para la sorpresa. Y queremos agradecer a nuestro auspiciador, la Mutual Guapari, préstamo y ahorro para la vivienda, que se encuentra en sus dos agencias aquí en Cochabamba, que es en la principal Jordán Nathaniel Aguirre y en el pasaje Alonso de Mendoza, y también en Quillacollo, a unas cuadritas de la plaza principal. En la breve y acostumbrada andanada inicial de saludos, vamos con el principal agradecimiento a todos ustedes que nos están escuchando, claro, sea en vivo, por la radio o a través del internet, a los viejos y nuevos contribuyentes, Rocco, Jean Paul, los Rodrigos, Carlitos, que está de cumpleaños mañana, Santiago, Coco, el Grillo también, el Candiamán, el Quintacho, el René, a los Ramones y a todos los que nos estamos olvidando ahora, un afectuoso saludo. Aunque ahora con el arranquemos ahora con el programa. Si el anterior lo empezamos de la mano de un Englishman in New York, un símbolo eterno de la revolución musical de los 60, hoy lo hacemos de la mano de un símbolo del establishment de los 20. Cole Porter, que representa aquel viejo sonido perdido de los años 20 de Broadway, de las big bands, de esas lascivas puestas en escena musicales, y digo lascivas por ese derroche obsceno de arreglos, melodías y demás. Pues estamos aún escuchando Begin the Begin, una de las más conocidas composiciones de Porter, hecha célebre por supuesto en Broadway allá por 1934. Pero la New York o Nueva York nocturna, rabiosa y sofisticada no estaría completa sin Patti Smith, poetisa punk, damisela furiosa, adelantada a su tiempo, hizo de su figura un icono punk tan trascendental como los Pistols o los Ramones. Escuchémosla ahora con Break It Up. Intelectual, despojada de una figura vulnerable o delicada, o femenina, bueno, se mostraba más bien combativa y rabiosa. Y a Smith le quedó pronto muy corta esa etiqueta de punk, incluso de rockera, e inició la senda rebelde que aún hoy muchas frontwoman o cabezas de banda transitan. No en vano Michael Stipe de R.E.M. dijo que cuando escuchó por primera vez Horses de Patti Smith, de su disco seminal de donde sale esta canción que hemos escuchado, Break It Up, este disco le arrancó las extremidades y se las reacomodó en un orden completamente distinto. Recordemos también que Smith fue quien se encargó de cerrar con broche de oro la andadura del mítico también CBGB, clausurando, que fue clausurado hace un par de semanas nomás por problemas fiscales y legislativos. Una verdadera lástima. Hay que conseguir más bien ese concierto, una de las más sentidas actuaciones de la dilatada existencia de ese boliche. Pero ahora tenemos que seguir con el programa. Escuchamos ahora a TV On the Radio, que, bueno, es una banda fuertemente influenciada por grupos como Radiohead. Está compuesta por Thunder Abedpine, perdón, que es un actor, músico y director, Keith Malone y David Andrew Sitek, que es un instrumentalista y es el que ha producido los dos discos de Yeah Yeah Yeahs. Admirados por titanes de la talla como Bowie y con influencias del beat de New York, es una banda que promete mucho y ya dio demasiado. Escuchemos ahora TV on the Radio. Behind the well-barricaded siguiendo la posta de la vanguardia, Nueva York no deja de sorprendernos, como sucede con este grupo TV on the Radio, que se bate entre el doo-wop electrónico y el avant-garde más exquisito, avant-garde ya. Acabamos de escuchar I Was a Lover, tomada de su más reciente disco de julio de este año, el Return to Cookie Mountain, que está muy interesante. Si es que tienen la oportunidad de conseguirlo, seguro que se puede conseguir, y den una escuchada, vale la pena. Ahora vamos con otro tema medio vintage de unos viejos conocidos del programa. Con la pinta de una banda de travestis, de zaparrastrosos, una celebración del camp y de lo kitsch llevado al extremo, los New York Dolls pusieron de cabeza el rock and roll y plantaron las primeras semillas punk neoyorquinas con raíces en otra ciudad, la industrializada Detroit, la Detroit de los Stooges y MC5. Hablamos, por supuesto, de los New York Dolls. Ahora vamos a escuchar su Looking for a Kiss, dedicada con mucho cariño para Carlitos Fiorillo, que ya estuvo por el programa, justo presentando el programa del punk en español, es fanático de este estilo y que mañana está de cumpleaños. Un gran abrazo y vamos con los Dolls. Charlie Parker looked like Buddha. Charlie Parker, who recently died laughing at a juggler on TV after weeks of strain and sickness, was called the perfect musician. When I say I'm in love, you best believe I'm in love, L-U-V. Looking for a kiss. Well, won't you tell me why most kids are moving so slow? Is it that they just don't have a place to go? When the day starts breaking, the sun is gonna shine. It's hard to sleep, and I've been trying. And all the old ladies, they're all on their way to church. To go to church, I bet you will not be alone. When I say you got no time for this, I just got to make it 10 hours from this. If there's one reason I'm telling you this, I feel bad, bad, bad. And I'm looking for a kiss. Well, I'm looking for a real hot kiss. Come on, kiss me. I'm a-looking for a kiss. When everyone goes to your house, they're shoot up in your room. Most of them are beautiful, but so obsessed with gloom. I ain't gonna be here when they all get home. They're always looking at me, they won't leave me alone. I didn't come here looking for no fix. I know I've been hounding on streets all night long. Just a looking for a kiss. Just looking for a kiss. interesante de su álbum debut homónimo del 73, estos adelantados conducidos por David Johansen, un demente chillón, Johnny Thunders, el prototipo perfecto del punk junkie, guitarrista iconoclasta además, Sylvan, que era el tecladista en plan de Jerry Lee Lewis con muchísimas anfetaminas, crack y licor barato, además también el guitarrista rítmico, y la demoledora sección rítmica de tonadas marciales de Killer Kane y Jerry Nolan, que completan este hato de malvivientes neoyorquinos que en muy poco tiempo patearon el tablero rock desde la Gran Manzana. No olvidemos a nuestros auspiciadores, la Mutual Guapay, préstamo y ahorro para la vivienda, en sus dos sucursales aquí en Cochabamba, Jordán y Nathaniel Aguirre, en el pasaje Alonso de Mendoza. Y bueno, sigan participando al 455-3040. El teléfono no para de sonar, pero hagan la prueba que entra su llamada. Seguimos con el programa, nuevo cambio de estilo y ritmo. Escuchemos al primer lector de la noche. Ya frente al micrófono y listo, tenemos a Jack Kerouac, patriarca beatnik, que nos trae un doble homenaje para uno de los célebres olvidados de este programa, el gran Charlie Parker. Además, Jack, please, the microphone is yours. Charlie Parker looked like Buddha. Charlie Parker, who recently died laughing at a juggler on TV, after weeks of strain and sickness, was called the perfect musician. And his expression on his face was as calm, beautiful, and profound as the image of the Buddha represented in the East. The lidded eyes, the expression that says, all is well. This was what Charlie Parker said when he played, all is well. He had the feeling of early in the morning, like a hermit's joy, or like the perfect cry of some wild gang at a jam session, wail, whop. Charlie burst his lungs to reach the speed of what the speedsters wanted, and what they wanted was his eternal slowdown. A great musician and a great creator of forms that ultimately find expression in mores and what have you. Musically as important as Beethoven, yet not regarded as such at all. A genteel conductor of string orchestras in front of which he stood, proud and calm, like a leader of music in the great historic world night, and wailed his little saxophone, the alto, with piercing clear lament, in perfect tune and shining harmony, toot, as listeners reacted without showing it, and began talking. Soon the whole joint is rocking and talking, and everybody talking, Charlie Parker whistling them on to the brink of eternity with his Irish St. Patrick patoodle stick. And like the holy miss, we blop and we plop in the waters of slaughter and white meat and die one after one in time. And how sweet a story it is when you hear Charlie Parker tell it, either on records or at sessions, or at official bits and clubs, shots in the arm for the wallet. Gleefully, he whistled the perfect horn. Anyhow, it made no difference. Charlie Parker, forgive me. Forgive me for not answering your eyes. For not having made an indication of that which you can devise. Charlie Parker, pray for me. Pray for me and everybody. In the nirvanas of your brain where you hide, indulgent and huge, no longer Charlie Parker, but the secret unsayable name that carries with it merit not to be measured from here to up, down, east, or west. Charlie Parker, lay the bane off me and everybody. Thank you. Jack, no se pregunten de dónde venía el maravilloso fondo musical. Jack lo traía junto consigo en la garganta, o sea, abría la boca y salía la musiquita más. Cierto es que ni Jack ni Bert fueron neoyorquinos, pero ambos se formaron como estrellas ahí. Jack conoció a la generación Beat por allá, a Ginsberg, a Neil Cassidy, a Clinton Holmes, a Herbert Hunk y claro, a William S. Burroughs también. De hecho, hasta creo que fue una beca deportiva para la Universidad de Columbia por allá. Bert, o Charlie Parker, por su lado, labró su reputación se la mereció, ¿no? Además de con el maravilloso saxo que tocaba. En fin, comenzó como asistente de cocina lavando platos en New York. Terminó idolatrado e inmortalizado en el metro neoyorquino con el célebre y justo Bert Lives. Sin embargo, el show continuó y desde los 60s, la era Beatnik por excelencia, saltamos al 98. Pues la música que escuchan todos también debe continuar. Ahora vamos a escuchar una banda que se llama Interpol, que fue fundada en el 98 y se siente fuertemente influenciada por el sonido neoyorquino de bandas previas como Television, con momentos oscuros y variantes sonoras. Sus dos LPs son discos muy aconsejables, nos dice Rodrigo. El nombre de la banda viene de un mal chiste de un amigo de Paul Banks, que es el guitarrista y voz principal de la banda, que solía decir Paul, Interpol. Escuchémoslo con Untitled. Oficial del Sindicato de Buses Cochabamba. Audia FM. 107.1 estéreo. Seguimos acá en la música que escuchan todos y estamos escuchando a Interpol, una banda formada en el mejor espíritu indie que nos trae el extravagante sonido entre el garage rock melódico y Joy Division de su Untitled, tema apertura de su LP Turn On The Bright Lights del 2002. Seguro que hay que seguir la recomendación de Rodrigo y darle mejor escuchada al trabajo de estos muchachos de Nueva York, ¿o no? No se olviden que pueden participar al 455-3040 o por el email musicaytodos@gmail.com o por el blog donde pueden escuchar también este y los anteriores programas, www.musicaytodos.blogspot.com. Y también queremos agradecer a la Motor Papay, que hace posible este programa, ahorro y préstamo para la vivienda. Está ubicada su agencia central en la Jordán, casi Nataniel Aguirre. Ahí pueden realizar sus pagos de impuestos, tributos fiscales, servicios, agua, luz, telefonía y demás. También pueden acercarse al pasaje Alonso de Ibáñez, ahí tiene otra agencia, igual en Quillacollo, a unos pasos del mercado. Seguimos con el programa, con el mismo espectro, además algo raro para la música que escuchan todos, pero precisamente es la idea, ¿no? Pues escuchamos ahora a los contemporáneos y colegas indie de los Interpol, se trata de The Walkman, que tiene un sonido un tanto más depurado hacia la sofisticación, menos básico, si es posible. Escuchamos ahora su Hang On Silver. salida de su aclamado Bows and Arrows, su segundo disco del 2004, nos presenta una faceta más madura, con un sonido excéntrico, grabado con instrumentos analógicos, de su propia construcción vintage, con una pianola electromecánica que usan y lo tocan en este disco. Esperamos novedades de estos muchachos que tienen una gran proyección. Están justamente preparando un disco tributo, un cover puntual de un álbum llamado Pussycats, que involucró a dos grandes amigos, los infames John Lennon y Harry Nilsson, así que habrá que estar pendientes. Seguimos con New York, New York parte 2, junto con Rodrigo Meleán, un gran conocedor musical, que hoy nos presenta alguna que otra novedad en una indudablemente interesante playlist. Así es, ahora vamos a escuchar una banda que se llama Lightning Bolt, y que dos muchachos, Brian Gibson y Brian Chippendale, que se conocieron juntos en una escuela de arte de Providence, New York, donde antes habían estudiado los Talking Heads, por cierto, y que forman un proyecto junto con Hisham Baruka, que los dejaría justo antes de grabar el debut, el 99, nos hace preguntar, pero ¿qué demonios enseñan en estas escuelas? Esta banda, que funciona solo con un bajo afinado en quintas perfectas como un violín y una batería, nos trae momentos en los que no se puede saber qué esperar. En una nota en la página 12, un suplemento cultural de Argentina, Sonic Youth decía que ya estaban muy viejos para experimentar. Y escuchando a esta banda se comprende por qué ese trabajo se lo dejan ahora a los muchachos de Lightning Bolt. Ahora escuchemos su poderosa Tomorrow Morrowland. We'll be right back. activos desde el 94, este par de eruditos dementes no tienen asco en reconocer influencias tan dispares e inverosímiles como el jazz modal y desconocidas bandas niponas de noise rock. Son además unos alucinados luthiers que le meten cuerdas de banjo, pedaleras y clavijado de cello a su bajo. Sin duda son capaces de dejarnos con la boca completamente abierta. Además que tocan al estilo guerrilla, con el público prácticamente encima de ellos, en lugares en los que no se suele tocar, así en depósitos, en un tractor creo que han tocado. Algo que ni grungers ni punks harían, una locura total, el público les tiene encima. No me extraña saber que los han deportado de distintos lugares donde debían tocar. Uno de los más sorprendentes descubrimientos, sin duda, estos Lightning Bolt que Rodrigo nos ha propuesto. Momento de recordar a nuestros auspiciadores, la Mutual Guapay, préstamo y ahorro para la vivienda. Sus dos agencias acá en Cochabamba, Jordán y Nataniel Aguirre, y en el pasaje Alonso de Mendoza, y en Quillacollo, a unos pasos de la plaza principal. Seguimos con el programa a trompicones por la fabulosa historia musical de Nueva York. Los Beastie Boys fueron la primera banda de hip hop compuesta por personas blancas. Sus inicios se remontan al 79, cuando era una banda de punk llamada The Young Aborigines. Su primer éxito fue a nivel under en Nueva York con el tema Cookie Puss, basado en una joda telefónica a una heladería de la ciudad. Pero no fue hasta que Rick Rubin, un famosísimo productor, los encontrara, que decidieron cambiar su formación a trío de hip hop. Es más, y este es su primer álbum, su debut, License to Ill, fue el mejor disco del género del hip hop en los 80s. Es raro viniendo de un trío de blancos de Brooklyn. Famosos por tocar instrumentos y varios, ¿no? Y fusionar su música con géneros como el jazz, el rock, el punk, la bossa. Tienen gran, además fueron gran influencia para posteriores bandas de muy distintos géneros. Lamentablemente, como nos dice Rodrigo, también para el new metal. Escuchamos ahora a los Beastie Boys con Gratitude. La mayoría los conocemos en su encarnación más tendiente al hip hop, al boombox, y al fraseo rítmico rimeante de los MCs, pero Gratitude del Check Your Head del 92 suena mucho más a sus orígenes punk rock. Estos muchachos de Brooklyn, ya encumbrados en el pináculo de la música urbana de Nueva York, no podían faltar en esta ecléctica lista que Rodrigo nos propuso. Ahora sí que nos alejamos de los 90 y cambiamos completamente el rumbo y estilo, hora de otro homenaje múltiple. Aunque fue un importante y notable músico y compositor, Harry Nilsson es generalmente recordado más por ser amigo de John Lennon o por haber escrito algún vergonzante hit ochentero. Sin embargo, esto era deseo suyo, no por nada evitaba utilizar su nombre en los créditos, forzaba la experimentación hacia lo inverosímil, provocando así este efecto con su iconoclasia. Ahora recuperamos uno de sus hits más grandes, parte de la banda sonora de otro ícono cinematográfico, pero en este caso, la deliciosa Midnight Cowboy, de regambre neoyorquina también. Tenemos el tema Everybody's Talking. Everybody's talking at me, I don't hear words they're saying, only the echoes of my mind. People stop and stare, I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes, banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes, northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. You leave my love behind. No, I won't let you leave. Sabemos que el salto ha sido violento, de la furia experimental a la inmasculada belleza urbana de esta soberbia pieza de Nilsson, pero es que si íbamos a dejar fuera a Paul Simon y otros cantautores de similar talante, habría que tomar en este nativo de Brooklyn, ¿no? Y vaya un especial saludo y dedicatoria para un Midnight Cowboy, nuestro hermano del alma, que debe haber recordado a Brenda Baccaro con este tema. Y bueno, hablando de este tipo de bandas, hay bastantes bandas extrañas en los 60, por ejemplo los Loving Spoonful, los Youngbloods y muchas otras que hemos tenido que ir dejando fuera. Ha sido bastante trabajoso reducir las listas originales que teníamos con Rodrigo y con Luis, y nos costó mucho porque teníamos una lista como para 4 horas de música, y ahí sí que nos fue bastante difícil reconocer que íbamos a incluir y que no. Pero ustedes sigan participando en el blog, y bueno, si tienen alguna lista o alguna idea en la cabeza, por favor déjenla en el blog, que nosotros vamos a estar contactándonos con ustedes para armar algo. Y si es que tuvimos, por ejemplo, que dejar fuera Sonic Youth, a Glenn Branca también, bueno, es una cuestión de tiempo más que otra cosa. Y así ya estamos llegando al final del programa. Bueno, hemos